o dinero, digamos, proveniente de aportes públicos y privados también, y que durante mucho tiempo ha existido y ha sido usada para precarizar a través de contratos distintas tareas dentro del INTA y dentro del Ministerio, en un montón de lugares. Y bueno, la semana pasada nos enteramos que hubo estos 17 despidos, así que inmediatamente llamamos a asambleas en todas partes. Nos movilizamos junto con el otro gremio y con APINTA. Y bueno, lo que logramos es que algunos compañeros que están directamente involucrados en las tareas sustantivas del INTA, porque están dentro de las unidades de los institutos del INTA, frenar algunos telegramas. Es lo que logramos por lo menos con una, dos compañeras del INTA Castelar y de Misiones. Y bueno, por ahora eso es lo que tenemos. Entendemos que un grupo importante de compañeros han tomado el dinero de la indemnización y se han retirado sin reclamos, digamos. Pero bueno, esa es la situación hasta hoy. Mariana, y ahí lo que es interesante también por ahí ver en la entrevista es esta cuestión de, por ahí las autoridades del INTA dicen que no son trabajadores del INTA, por lo tanto en el INTA no hay despidos, y por otro lado, ver cómo tantos años de precarización laboral o de un estado precario, tercerizado a una fundación y todo ese fraude laboral que se establece ya hace varias décadas con esta fundación, la Fundación Argeninta, como ejemplo de otro tipo de prácticas también, cómo también hoy explotan todas esas contradicciones y en el momento de defender esos trabajadores y trabajadoras despedidas, la situación en la cual hay que enfrentarse de decir no son trabajadores del INTA, desconocer los sindicatos de estatales, todo ese ir y venir, no sé si nos podés comentar cómo se lleva adelante. Sí, nosotros desde el VAMOS consideramos compañeros nuestros de trabajo, aún a los compañeros de CONICET que están al lado nuestro, a los compañeros de ProHuerta, que son pagos desde el Ministerio de Desarrollo Social, consideramos compañeros a los de Fundación Argeninta, a los de INTEA, bueno, a todos los contratados extrapresupuestarios que le decimos que vienen de contratos, con convenios, con proyectos externos. Nosotros los consideramos compañeros, la patronal nos dice que no son trabajadores del INTA. Cuando fuimos a la última reunión que tuvimos, nos decían que ellos estaban tratando con el gremio UTEDIC, que era el gremio que les correspondía a los trabajadores de la fundación, y nosotros le dimos la discusión de que, bueno, para nosotros son compañeros y estamos en el ámbito del INTA y vamos a discutir por la reincorporación de ellos. La patronal no nos puede decir a quién tenemos que defender y a quién no. Y en parte, digamos que la mayor parte de los compañeros hayan tomado la indemnización y se hayan ido un poquito sin chistar, digamos, tiene que ver con eso, con que el gremio UTEDIC puso las fichas en que lograr una mejor indemnización y no en el reclamo de la reincorporación. Para nosotros, de cualquier manera, el tema lo tomamos, Y tenemos como un logro, digamos, haber frenado algunos telegramas. Y también en parte lo que entendemos es que es como una prueba, digamos, que hace la Dirección Nacional del INTA o la Presidencia, de ver a ver cómo les va a ellos en el caso de que tomen la decisión de despedir, cómo respondemos nosotros. Y creo que en ese sentido fue muy importante la movida de la semana pasada y de esta semana, porque pudimos lograr la unidad sindical con APINTA. Podemos lograr también la unidad hacia adentro de ATE con las distintas tendencias y tener una respuesta muy contundente y muy rápida. Nosotros hicimos asambleas muy importantes dentro de Castelar que hacía mucho tiempo que no se daban y bueno, también la movilización conjunta y demás. Para nosotros fue como una respuesta que le dimos a la patronal también en el caso de que ellos más adelante, en un futuro tal vez no tan lejano, decidan despedir trabajadores del INTA, ellos ya saben cómo vamos a responder. Mariana, una consulta, porque viendo un poco el panorama para atrás, hace no mucho en esta columna habíamos hecho distintas entrevistas a trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, hay después de el reducir el Ministerio de Agroindustria a una secretaría e intentar, hay como un ensañamiento con un sector de que viene trabajando con otras, digamos, otras patas de la agricultura, que no es los grandes empresarios. Hay como algo, parecería como un ensañamiento con ciertos sectores dentro de lo que es agroindustria, o cómo lo ven ustedes. Mira, se puede tomar de distintas maneras. En el INTA claramente ahora tenemos un ajuste brutal, no tenemos dinero para pagar la luz, hay experimentales en donde han sacado los micros de transporte de personal, han reducido la flota de teléfonos, han bajado puestos cargos, a un montón de profesionales que tenían puestos de coordinación de proyectos y demás. Hay un ajuste muy fuerte hoy en día que ya se está cursando, y para el presupuesto 2019 se plantea un presupuesto con el 90% para el pago de salarios y solamente el 10% para todas las cuestiones operativas, que claramente es un vaciamiento de la institución, digamos. De todas maneras, entendemos nosotros que el INTA ya lo veníamos planteando hace rato, el INTA no va a ser una isla, así como están vaciando un montón de otros sectores, organismos, están tratando de tercerizar servicios y demás, en el INTA iba a pasar lo mismo. Y desde otro punto de vista, quiero decir, esto viene de la mano del achicamiento general del Estado y del déficit cero que plantea el Gobierno Nacional, pero desde otro punto de vista es importante también, por lo menos yo trabajo en un laboratorio, y esta visión un poco que tal vez tiene un sector de la sociedad de que el INTA trabaja con los pequeños productores y que, no sé, creo que en la extensión tiene una pata muy fuerte metida en esto de la agricultura familiar y demás. En los laboratorios, por lo menos donde trabajamos nosotros, en el INTA Castelar y también en los laboratorios de Córdoba, de Bariloche, de Corrientes, en los laboratorios nosotros siempre trabajamos con las multinacionales. Nosotros, y de hecho en la cartera de proyectos de hace un par de años atrás, en 2015 para atrás también, muchas de las líneas de trabajo en las cuales nosotros estamos metidos dentro de la ciencia, digamos, muchas de esas líneas de trabajo estaban directamente involucrados sectores que no son precisamente pequeños ni medianos productores, son más bien sectores fuertes de agroexportadores. Entonces lo que quiero decir es que un poco las líneas de trabajo dentro de esa pata que tiene el INTA, que es más científico-tecnológica, estaban, digamos, bastante bien posicionados sectores de la gran burguesía agraria, digamos. No sé si se entiende si me estoy explicando. Perfecto, bien. Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, yo ingresé en el INTA en el 2005, hago mención de mí misma porque por ahí es un ejemplo, yo ingresé en el 2005 con un contrato que me bancaba un consorcio de semilleras europeas. Y entré a planta mucho después, a partir de la lucha sindical, y como yo, un montón de otros compañeros, contratados de Bagó, contratados de Monsanto, contratados de Syngenta, o sea, por ahí estoy nombrando muchas marcas, pero digo, dentro del ámbito científico-tecnológico del INTA, los ejes temáticos de las carteras de proyectos, están muy marcados por la agenda de interés de la gran burguesía agraria y de las multinacionales. Nosotros, si querés, somos muchas veces mano de obra barata para una multinacional. A nosotros, en un contrato dentro del INTA, nos paga, no sé, 20.000 pesos, y dentro de esa multinacional, una persona que está dentro de la planta de Monsanto cobra 50, 60, 70 lucas. Entonces, muchas veces las multinacionales ponen dinero privado en un convenio con una universidad o un ente estatal como el INTA, porque le garantiza la estructura y le garantiza el personal para desarrollar algo que después, bueno, es público-privado, pero no necesariamente, digamos, apunta a la agricultura familiar, claro, ni mucho menos. Sí, el equipamiento también que pone el Estado, y que en realidad los que terminan tomando los grandes beneficios precisamente tampoco es el mismo Estado, ¿no? Totalmente, sí. Después hay que pelear las regalías, las patentes. Es todo un tema que además también está muy poco desarrollado. Legalmente poco desarrollado. La Argentina no tiene muchas, ni muchas ni muy claras leyes respecto de qué hacer con ciertos descubrimientos científicos o tecnológicos. Si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí, es un acto de mucha gente. La verdad que 500.000 personas anunciaron ahí los organizadores. Se veía gente de todos los sectores y todos los movimientos políticos. Lo que por ahí me llamó mucho mi atención es que el peronismo y los sectores sindicales ligados a un sector del peronismo estaban movilizándose. De hecho, en La Matanza se movilizó tanto el municipio, los trabajadores municipales, la CGT unificada de La Matanza, cosa que se logró este año, la unificación de la CGT, y los metalúrgicos. Me llamó mucho la atención. Incluso la jornada dentro de Matanza empezó con una caravana hacia el municipio para presentar una nota para mostrar la cantidad de empresas metalúrgicas cerradas, más de 70 empresas metalúrgicas cerradas, 2.000 trabajadores desocupados en los últimos 3 años, y culminó en Plaza de Mayo en esa movilización donde se reunieron todos los sectores, los más destacados, camioneros, ATE, obviamente, estuvieron trabajadores de Astillero Río Santiago, estuvieron los docentes, estuvieron los movimientos populares, la CETEL, el FOL, estuvieron todos los sectores, partidos políticos. Y Gustavo, decime, comparado... Hola. Hola. ¿Gustavo? Sí, yo te escucho. No, que comparado a los otros actos que se han dado durante estos años del gobierno de Macri, ¿cómo ves y cómo ves las perspectivas para el paro de mañana? Son dos lineamientos diferentes, ¿no? El acto, por un lado, parecía la largada de campañas del 2019, si bien hubo ahí las intervenciones de los oradores, algunos marcaron un duro ataque frente al gobierno, como el de Yasky y especialmente Micheli, que reclamaba que se vayan, y después se tuvo el palacio diciendo que no son golpistas, que esperan echarlos, pero con el poder de las urnas, y da la sensación de que hubo ahí dos claras intenciones de un sector de los que acompañaban, los que asistían al acto, que levantaban la consigna de que se vaya Macri con el fondo, con el acuerdo Monetario Internacional, que ataca principalmente las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores, y otro sector que levantaba como una alternativa electoral y que dio inicio a esa alternativa a partir de este acto, o por él como continuación de lo que fue el 21F. Y parece que fueron dos movimientos diferentes. Por otro lado, la gente y los sectores reclamaban una mayor fuerza, lo que se va a ver mañana, con muchos cortes especialmente empujados por estos sectores sociales y de movimientos sociales, y algunos cortes por ahí impulsados por sectores de lucha, como el Hospital Posadas, los mismos artilleros, o acá en La Matanza los movimientos desocupados, y da la sensación de que son dos tiempos distintos. Por un lado, electoral, que es lo que impulsan estas direcciones sindicales, y por otro lado, es de acciones inmediatas que impulsan los trabajadores desde abajo y especialmente los sectores afectados como estatales y movimientos sociales. Y en referencia a los convocantes al acto de hoy, este frente sindical lanzado la semana pasada, en referencia a esto que estás planteando, por un lado, los que plantean una transición ordenada hacia el año que viene, y otros sectores que plantean un poco más frenemos en cuanto podamos a este gobierno, ahí hay como una, entiendo yo, una contradicción en este nuevo frente sindical, donde tenés por un lado un sector claramente identificado por el kirchnerismo y otro sector como el moyanismo, donde sabemos que no comulgan un poco esa línea, ¿no? Sí, no sé si la contradicción va principalmente en estos dos sectores. O sea que acá el tema central pasa, por un lado, que el peronismo no llega a confluir en una alternativa o en un candidato que unifique a todos los sectores peronistas. Vos ves que el peronismo está dividido en tres, y divididos especialmente por su posición frente a las acciones del gobierno, que muchos de estos sectores, seguramente estando en el gobierno, harían alguna política parecida. Pero me parece que la división más central está entre lo que necesita el trabajador, el pueblo trabajador y la población pobre en general, y lo que están dispuestos a llevar adelante las actuales direcciones. Creo que las actuales direcciones en algún modo han servido de colchón para las protestas que se están dando, que no han resultado ser la herramienta útil para enfrentar las medidas que viene impulsando el gobierno, y que eso lleva a esa gran contradicción que tenemos. Por un lado, un peronismo que no llega a conformar una fórmula alternativa, los trabajadores que van empujando, quizás muchos en forma defensiva, pero cada vez más claro en contra de las políticas del gobierno, y esa contradicción se va a ir saldando peligrosamente a medida que se acerque fin de año. Fin de año es una fecha bastante clave para los argentinos, y hay que ver cómo se desarrolla las diferentes fuerzas en pugna para este fin de año del 2018 y de cara al 2019. Acordate que en 2019 ya se está por votar el presupuesto en acuerdo con los diferentes gobernadores, y ese acuerdo implica un nuevo ajuste más duro a los sectores populares. Hay que ver si están dispuestos a aceptar estos sectores populares, y especialmente a las clases trabajadoras con la reforma laboral que piensan impulsar. Está ahora el gobierno ahí firmando, tratando de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene como eje esas dos cuestiones, ¿no? La reforma laboral, por un lado, el recorte a todos los gastos, un fuerte ajuste al conjunto de la sociedad, y la sociedad hasta ahora no está dispuesta a aceptar eso. Y lo peor es que no logran conformar alguna alternativa, por un lado, de los sectores del poder que logre frenar el descontento social, y por otro lado los sectores pobres y trabajadores que no logran tampoco conformar una fuerza capaz de ser una alternativa frente a lo que se viene, ¿no? Es en algún sentido un futuro medio peligroso en donde los de abajo no quieren, pero tampoco surge nada que abrupte a esos sectores para ir ordenadamente o organizadamente en contra de las políticas de ajuste. Se está teniendo de forma muy desorganizada, y eso genera consecuencias también malas para los trabajadores. Gustavo, la última pregunta. ¿Cómo crees vos que se va a resolver la situación interna dentro de la CGT con un triunvirato cada vez más aislado y que plantea la continuidad hasta el 2020? Y por otro lado, este nuevo sector que están impulsando desde el moyanismo y que de alguna manera se plantean como un nuevo triunvirato disidente. ¿Cómo crees que se va a resolver esa situación? Y va a ir acompañando en la medida que vaya ordenándose las diferentes PJ, ¿no? El peronismo se vaya ordenando, se va ordenando también esta confesión de Cepista, o sea que el mismo Moyano o Palazzo no se plantea en ellos ser una CGT de los argentinos, como alguna vez fue, y que sirvió también de herramienta para los trabajadores para luchar por sus derechos, enfrentar las medidas de ajuste, muy parecidas a las que están pasando en este momento. Hoy ni Moyano ni la corriente federal se plantea crear una nueva CGT. Por el contrario, plantean hacer la discusión interna, así que a medida que se vaya resolviendo el problema de alternativa electoral dentro del PJ, supongo yo que seguirá resolviendo dentro del movimiento sindical también una alternativa para el conjunto del movimiento obrero. Lamentablemente estamos así, hoy estamos defendiendo muchos de los trabajadores lo que se decida desde arriba y no una fórmula que surja desde abajo. Me pareció sintomático lo que viene pasando acá en La Matanza, en donde las dos CGT se unificaron. Acá hay una CGT conocida por Vicente Ortiz, dirigida por Ortiz, y otra por Ludueña, en donde se han unificado en función del 2019. Me parece que esa fórmula se va a repetir a nivel nacional. Bueno, Gustavo, muy claro, y te agradecemos el contacto. Esperamos que mañana el paro sea fuerte, contundente, y en perspectiva de ver cómo seguimos esta pelea y mirando un poco lo que vos decías para fines de este año, cómo continúa la cosa. Te agradecemos nuevamente y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovechemos mañana para, pese a lo que plantean las direcciones, utilizar este día como un día de lucha para hacernos escuchar. O sea que si nosotros no salimos, no nos hacemos escuchar y no plantamos esta demanda, seguramente van a tener el aval para seguir apoyando estas medidas, ya sea en forma directa o con el silencio cómplice como lo vienen haciendo. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. Mira, Silvia es una compañera que era de limpieza, que digamos, nosotros desde el 2012 estamos en un movimiento que se llama Mujer Bonita es la que lucha, que está peleando por poder incluirnos en todas las especialidades. De hecho, ya en el 2013, cuando tuvimos las primeras, en el 2012 las primeras banderilleras, y en el 2013 ya las primeras tareas de oficio alto, de categorías más altas, digamos, que eran las jefas de trenes. Y habían empezado a entrar las electricistas de más. Nos quedaba uno de los puestos que nos daba muy importante desde el punto de vista técnico, es el de mecánica de trenes. Y bueno, la verdad que la semana pasada estuvimos re felices porque, bueno, Silvia es la primera también en el país. Dice que mecánica de trenes también es un tema que, en general, hasta los hombres es de difícil acceso, porque qué sé yo, vos estudias mecánica en el secundario, mecánica de aviones lo podés estudiar también en las escuelas acá de Morón, están, digamos, el secundario. Pero mecánica de trenes tiene que ser ferroviario, ¿viste? También para poder aprenderlo. Y bueno, ella, antes las mujeres lo teníamos vedado, y bueno, después de la pelea que tuvimos desde el 2012, ella es la pionera que puso la cesera en ponerse a hacer el curso, y encima le fue re bien en... Ella le fue muy mal en un examen hace unos años, pero bueno, ahora se reivindicó porque quedó entre toda la promoción el promedio más alto, y bueno, es una de las primeras que llamaron, que estamos reclamando que llamen al resto de los compañeros que faltan también, ¿no? Ahí, Mónica, vos decís la formación, digamos, en técnica mecánica en trenes, se hace ahí mismo en el ferrocarril, digamos, no hay otra alternativa. Y no tenés escuelas vos secundarias, ¿viste? Está. Vos tenés en la escuela, cuando vos vas al secundario, por más que estés en el... en industrial, en la rama de mecánica, es mecánica de auto, mecánica de camiones, de motor. Tenés después las escuelas de aerolíneas o las que tienen que ver ya más con mecánica de aviones, que tenés secundarios dedicados a eso. Claro. Ahora, mecánica de trenes no tenés, tenés que estar en el ferrocarril para aprender mecánica de trenes, así. Y ahí, Mónica, ¿cuál pues es la...? Nosotros peleamos durante mucho tiempo, sí. No, dale. Nosotros peleamos mucho tiempo, nosotros me acuerdo que nosotros empezamos la primera reunión, viste, para decidir esto, de que empezábamos a pelear de las mujeres, bueno, centramos siempre en el problema del cupo femenino, éramos 18, ahora ya somos 360 en todo el ferrocarril, y me acuerdo que las dos reclamos centrales eran capacitación ya y cupo en las especialidades, digamos, cupo femenino en las especialidades, y capacitación era muy importante, porque además las mujeres no tenemos mucho conocimiento técnico, viste, Entonces, bueno, era una de las claves, como para que nadie creyera que queríamos entrar acomodadas, ¿viste? Están todos esos prejuicios de que las mujeres somos brujas, manipuladoras, que le tocamos la panza a los jefes y logramos, ¿viste? El poder de la seducción, así. Y son todos prejuicios, en realidad nosotros lo que queríamos era poder entrar y sostenernos. Mecánica, además, es una tarea imprescindible porque es el alisamiento de los trenes todos los días y es una de las que vos podés llegar a la escala más alta, digamos, dentro de la valoración, que es la categoría 1. Claro, día, y digamos, en ese sentido, eso me parecía interesante que nos contaras, bueno, en la estructura jerárquica, qué niveles salariales estamos hablando en comparación con otros cargos y efectivamente esto, hasta dónde se puede acceder, ascender, digamos. Yo te explico, nosotros en la recuperación salarial que empieza a partir del 2003, porque los ferroviarios siempre fuimos de los gremios que se trabajaban en dos lugares, te cuentan siempre los viejos porque un sueldo no alcanzaba, La recuperación salarial nuestra empieza en el 2002. Y el centro, digamos, no es que esté tan estirada, la categoría 7 es la más baja, que es limpieza o serían las chicas banderilleras que cuando empezamos a ganar el cupo femenino son las primeras que se ganan, digamos, que era una especialidad que no sea así, nosotras no hacíamos, que era el cuidado de las barreras y la boca calle. Son como las peonas del área de operativo del corredor de trenes, que se llama tráfico, digamos. La secuencia, los tiempos, bueno, la seguridad en vías, etcétera. Bueno, ahí entran primero las peonas, que decimos del tráfico nosotros, y logramos ser las jefas de trenes. Dentro de material rodante, que tiene que ver más con la infraestructura del ferrocarril, el material rodante, que son los trenes, la categoría, digamos, la 7 somos los de limpieza, pero digamos, la categoría más baja sería una 5, digamos, la que ella tiene ahora, que es ayudante. Y a partir de ahí puede llegar hasta la 1, que son las, ¿cómo se llama? La más alta. Y en términos salariales, entre la más baja y la más alta no hay tanta diferencia. Ponele, ella ahora debe haber tenido de diferencia, nosotros estamos en 28.000, la verdad que somos un gremio privilegiado porque hemos peleado bastante por el salario respecto de cómo está, y ella se debe ir ahora a 29.000, 30.000. No es cualitativa la diferencia, ¿me entendés? Claro. Lo que es cualitativo es lo que significa en la perspectiva, en general, para ella como carrera, para todas nosotras, para poder ascender y ser cada vez más oficios, digamos, abarcar. Y también en lo simbólico, ¿viste? Claro. Porque una cosa es que te respeten, porque vos sos... Acá, como hay mucha bolsa de trabajo, ¿viste? Las mujeres, qué sé yo, nosotros no tenemos tanto problema de acoso sexual, porque... nos protege el patriarcado, ¿no? Si siempre hacemos el chiste, porque vos siempre sos la hermana de, la hija de, la esposa de... Entonces, no se meten, ¿viste? Son así como hay una cuestión así de códigos, pero el código es de hombre, no se meten los porque te respetan a vos, porque respetan a tu marido, a tu hermano, más pasa por ahí. Sí, sí, digamos, sí. Bueno, pero ya que no te vean más como la hermana de, la compañerita de limpieza, bueno, que te empiecen a ver como la mecánica, como la guarda, bueno, qué sé yo, te revalora también, ¿no? Como persona, como sujeto, como mujeres. Claro, claro. Y Mónica, ¿y cuál es la perspectiva de acá para adelante en términos de cuántos cargos, el acceso a estos cargos, digamos, tiene que ver con que se van abriendo nuevos lugares o hay que esperar que se jubilen quienes ya están, o cómo es la dinámica? Bueno, esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil, porque el ferrocarril en general... Por ejemplo, te digo la pregunta, porque no vivimos en una isla, estamos dentro de un país que se está achicando y el ferrocarril viene a pasos acelerados, achicándose. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos súper contentas porque festejamos la semana pasada la incorporación de una mujer en 5 cargos, por eso, insisto, nos deben todavía el pase de otros 4 compañeros, pero la semana anterior, y vamos ahora mañana a una asamblea general, el centro del problema es el cierre de otro de los talleres. Ella entra a un taller de alistamiento diario de trenes, ¿viste? Uh-huh. Pero nosotros tenemos talleres de reparaciones profundas y demás, bueno, y cierran uno de los talleres, estamos en uno de esos conflictos, todavía no lo cerraron, pero viste, está dentro del plan de ajuste, del acuerdo esto de achicamiento en el área de transporte, en particular los trenes, y entonces, bueno, por supuesto que la perspectiva de que haya más cupos femeninos en las mujeres depende también de que haya más ferrocarriles para que haya más ingresos. Por ejemplo, maquinista, que nosotros dimos muchísima pelea en el 2013, para poder entrar, llegamos hasta los exámenes, nos fraguaron los exámenes y demás, pero una limitación concreta que tuvimos que después del 2015 no hubo más convocatoria a ingresos. Claro. Como para seguir peleándola, porque ya listo, cortan el crecimiento de los servicios y empiezan a achicar las dotaciones. Entonces claro. Ya no hubo más promociones para que las mujeres peleáramos a poder ingresar al curso, ¿viste? Para poder después... en mecánicas pasa lo mismo, si siguen cerrando talleres... Imagínate, nosotros somos un gremio que ya despidieron 2.000. ¿Cuántos dijiste, perdón? ¿Plan? No, sí, no te entendí, ¿cuántos dijiste? Ya 2.000. 2.000. ¿Y cuántos? A 2.000 a escala nacional, acordate que cerraron Ferrobaires, por ejemplo. Claro. Eso también, son puestos, todo el tren que corría. Bueno, ahí vos tenés unos cuantos, están cerrando todos los talleres del mesopotámico, que es el que llegaba hasta, pasaba corriente y hasta Misiones. Bueno, uh-huh. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Ahora, uh-huh. Bueno, tenemos que pelear igual, ¿viste? Claro. No, porque estamos mal, no vamos a pelear los espacios de las mujeres, como tenemos que pelear los puestos de trabajo de todos, qué sé yo. Y en total, digamos, más o menos, ¿cuántos trabajadores de conjunto hay y cuántas, en ese total, cuántas trabajadoras? Y bueno, nosotros, bueno, en el ferrocarril, acá en el Sarmiento, estaremos entre todas las especialidades, ¿no? Contando la fraternidad, PDFA, que son los supervisores y los señaleros. La Unión Ferroviaria, igual a la nuestra, es la que abarca la mayor cantidad de especialidades, pero debemos estar más o menos en unos 4.100, ponele. Uh-huh. Y nosotros somos 360. Así que somos una minoría significativa. Antes éramos 18 en unos 3.000, ponele. Eso es solamente en el Sarmiento. 2012. Solo en el Sarmiento. En el Sarmiento te estoy contando. Está bien. Entonces, bueno, somos una minoría muy chillona, por eso, bueno, y peleadora, por eso se han logrado. Y de muchas compañeras que, la verdad, hay un cambio que yo quiero, digamos, yo siempre digo que somos una minoría que logra las cosas, una porque por supuesto las peleamos, nadie va a pelear lo que nos corresponde, tenemos que pelearlo nosotras, pero también hay una realidad que lo pudimos ganar también porque hubo un acompañamiento de compañeros varones, ¿viste? Porque también los varones tienen hijas, cada vez hay más mujeres que son sostén de hogar. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que antes era la tradición, que te trae, que la bolsa de trabajo traían el currículum del primogénito, para decirlo de alguna manera, bueno, con los últimos años, en la posibilidad de que hubo ingresos, también traían las hijas, porque las hijas tienen hijos, necesitan el que sostenerlo, porque son sostén de hogar. Eso, hay un cambio también en la necesidad de la demanda de mano de obra. Por eso lo del cupo femenino también es una necesidad. Y la acompañaron los compañeros, digamos, es una necesidad que se tiende a todos los ferrocarriles, a todas las áreas. Transporte en la Argentina en general está muy atrasado. Que no haya mujeres maquinistas, viste, qué sé yo, de la Primera Guerra Mundial hay mujeres maquinistas en el mundo. No gastes esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. De la buena pipa. Esperando el derrame. Adentro, yo soy ese carbonero. Yo soy ese hombre, señor, que va quemando la leña junto con su corazón. Que va quemando la leña junto con su corazón. Yo me muevo en el monte, solo cuidando el carbón. La noche me da la luna, mi pena le entrego yo. La noche me da la luna, mi pena le entrego yo. Carbonero, peón del algarroba, la noche se me hace día. Cuando llega el carnaval, la noche se me hace día. Cuando llega el carnaval. A veces miro mis manos, pero no las veo, señor. La va tapando de noche todo el polvo del carbón. La va tapando de noche todo el polvo del carbón. Tapo los ojos del horno con tierra negra. Y el humo lleva en el viento quemado mi corazón. Y el humo lleva en el viento que